se da cuenta de cuáles fueron las urgencias en esos 4 años de la Argentina. Porque ese 5% que se ejecutó de un crédito altamente ventajoso para la Argentina, otorgado por la CAF en aquel entonces, estuvo solo destinado a pagar auditorías y a pagar planificación que se hizo, y cuando todo estuvo hecho para empezar, nadie empezó. Y no es muy distinto a lo que nos pasa cuando vemos las viviendas que empezaron y abandonaron, ni las viviendas que estaban terminadas y jamás se entregaron, y los hospitales que estaban terminados y jamás te entregaron. Y uno se da cuenta de la oportunidad perdida para el país, porque en esos 4 años siguieron padeciendo los que vivían a orillas del río Luján. Siguieron padeciendo. Y yo me acuerdo de la campaña del 2015 con una candidata con botas entre los charcos de la inundación. Y con todo para hacer, nada hicieron.